Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Mira, Ingenio una vez más está aquí con ustedes. Un saludo como siempre, mi compañera Sandra María Gómez Cuadras. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael, muy buenos días. Y les traemos en nuestro programa, que esperemos sea de su agrado, pues alguna nota de interés. Fíjense, presentan un robot guía, guardia y portero. No portero de fútbol, ¿verdad? Es portero de edificios. De casas, cosas así. Y un pegamento para fracturas. Se va usted a sorprender de dónde viene este pegamento para fracturas de los huesos, de los humanos, de los seres vivos. Pues viene de un gusano, fíjate, Sandra. Platicamos sobre eso. Y tenemos también pues una sesión de la entrevista, unos compañeros, colegas tuyos, Sandra. Sí, así es, Rafael. Son compañeros egresados de la carrera de Ingeniería Química. No voy a decir desde cuántos años a ustedes les corresponde eso. Sean ustedes bienvenidos. Se encuentra el maestro en ciencias Oscar Martínez Martínez y el maestro en ciencias también Rafael Flores Pérez, ingeniero, los dos, los cuales están aquí con nosotros en la cabina. ¿Cómo están? Muy buenos días, maestro. Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Ellos van a platicar sobre un evento pues trascendente en la vida académica. 35 años de egresados, una generación que hizo huella. Una generación que de ingenieros que se dieron cita, fíjense, hace en días pasados. Y ellos nos van a platicar sobre sus experiencias, quiénes se juntaron, cuáles son sus expectativas, por qué no sus recuerdos, de qué consiste este intento por fortalecer la comunicación de egresados ingenieros, unos casados, otros solteros, unos trabajadores, otros más trabajadores que otros ingenieros. Y otros no tanto. Nos da mucho gusto. Bueno, pues es un honor, la verdad, es un orgullo tener aquí nada más a dos personas de los que celebran su 35 años de haber salido de nuestra alma mater. Así es de que acompáñenos durante los próximos 27 minutos. Iniciamos. Bueno, vamos a traerles una nota, la nota mundial, como siempre, esperamos que sea de su interés. Vamos a hablar sobre los robots, fíjense. La robótica, ¿verdad?, que es lo que caracteriza seguramente a los tiempos modernos. Presentan un robot guía, guardia y portero. Investigadores de Taiwán han inventado un robot que puede hacer las veces de recepcionista, guía turístico, guardia de seguridad y asistente médico. La última oferta que una isla que busca hacerse un nombre en el mercado robótico global. Fíjense, este robot interactivo pesa aproximadamente 60 kilos y se le denominó Mónica. Puede filmar y reconocer a la gente lo suficientemente bien como para admitir su entrada en un edificio de oficinas o enviar un mensaje de texto de emergencia a un guardia de seguridad humano. Esto lo corroboró el director del proyecto, Ren Lu, el próximo martes pasado, ¿verdad? Sí. Fíjate, las funciones sensoriales también le permiten interactuar por control remoto entre doctores y pacientes, especialmente cuando el paciente empeora. Oye, y también fíjate, me llama la atención de que los turistas lo pueden utilizar como guía, ya que es de alrededor de un metro, y este pues les puede dar indicaciones. Dentro de la comunidad del robot, este es bastante impresionante porque puede sustituir tantas funciones humanas, dijo Lu, profesor de la Universidad Nacional de Taiwán. Taiwán, centro mundial del mercado de ordenadores personales, se está abriendo un hueco en el mercado robótico de 18 mil millones de dólares, enfrentándose a rivales extranjeros más fuertes como Japón, dado que las ganancias por ventas en industria de chips y ordenadores en la isla empiezan a bajar. Y yo rescato la importancia y la trascendencia, Sandra, de que es profesor de la Universidad Nacional, de una universidad. Sí, de una universidad. ¿No? Que está, pues, con ese tipo de aportaciones, impulsando el desarrollo de su país. Algo digno de mencionarse. Taiwán aspira a una cuota de mercado del 7% en el mercado robótico, y sus exportaciones internacionales, que se espera supongan 5.320 millones de euros para 2015, de acuerdo al Centro de Desarrollo e Investigación de Maquinaria de Precisión de Taiwán. Cuatro profesores universitarios incentivados con 1.23 millones de euros del gobierno taianés estuvieron el pasado año construyendo un par de robots Mónica que fueron activados el lunes. Fíjate, los investigadores ya han hablado con un fabricante sobre la producción masiva de Mónica para consumidores, dijo Lu. El precio actual se establece en unos 8,522 euros. ¿Cuánto será? Unos 100,000 pesos. Ponle más o menos. Fíjate que los desarrolladores de todo el mundo también están trabajando en robots para asistencia doméstica y tareas peligrosas normalmente desempeñadas por humanos, como la detección y desactivación de bombas. Fíjate nada más, pues un buen ejemplo de cómo se integra un esfuerzo en una universidad construyendo un robot con fines de beneficio a la sociedad, pues en general, y cómo se unen también las políticas gubernamentales. Un digno ejemplo a seguir por nuestro país, México. Oye, y no está mal decir que esta robótica, esta ingeniería. Claro, atrás de ahí está. Bueno, nosotros tenemos áreas, ¿verdad?, de mecatrónica, ¿verdad?, y algunos robots en nuestros laboratorios también. Sí, así es. En ingeniería. Pues, ¿qué te parece, Sandra, si pasamos a otra nota interesante? Pasamos. Cuando el destino nos alcance, se llama esta nota. Pegamento para fracturas. ¿Qué es? A ver, hazme fíjate favor. Que es un adhesivo para pegar pequeños fragmentos de hueso fracturado en articulaciones como rodillas, muñecas, codos, tobillos y piezas de la cara y cráneo. Aunque ya existen algunos que se utilizan en lugar de las suturas de heridas superficiales de la piel, resultan tóxicos en el interior del cuerpo. O sea, los que se están, están utilizando actualmente, ¿no? Ajá. Este pegamento sintetizado se fabricará a partir del que segregan los gusanos de arena marinos, que lo utilizan para construir tubos de arena que usan como nidos. Sus ventajas son que, a diferencia de otros adhesivos, funciona en superficies húmedas y no es tóxico. ¿Y cómo funcionará esto, este pegamento? Pues fíjate que pretende imitar a un pegamento que utilizan los cambios de la acidez, o sea pH, para endurecerse. Dentro del gusano, el adhesivo es un fluido porque su nivel de pH es bajo. Al exponerlo al agua de mar, que tiene un índice más elevado, se solidifica poco a poco, fíjate. Oye, ¿en forma natural? En forma el agua, natural, ¿eh? Pegamento en el agua. Que se pueda, sí, por humedad, endurecer, ¿no? Así es. Sí, sí es interesante porque para eso se necesitaría para poder unir o pegar pequeños fragmentos de huesos. Uh-huh. Y en ese sentido, fíjate que hay algunos avances. Bioingenieros de la Universidad de Utah, Estados Unidos, ya cuentan con un pegamento poliacrilato soluble en agua, pero que no se disuelve en líquido, dos veces más fuerte que el pegamento original del gusano. También podría utilizarse para introducir en el organismo analgésicos, hormonas de crecimiento, antibióticos, medicamentos antiinflamatorios e incluso tratamiento con células madres. Fíjate cómo los ingenieros, fíjate, siguen volteando a entender los organismos que han vivido, tanto plantas como animales, en nuestro mundo, producto de millones de años de evolución. Estamos aprendiendo todavía de ellos. Sí, estamos aprendiendo. Y aprovechando para el bien. Fíjate que en dos años más se comenzará a usar en pruebas con animales y en una década con humanos. Esto vendrá, pues, a apoyar la calidad de vida de la humanidad, seguramente. A revolucionar, ¿no? Todavía aún más. Los gusanos de mar, fíjate, con los que hacen sus casitas, se puede decir, hacen hoyitos y ahí van precipitando. ¿Quién pensara eso? Hay que empezar a buscar gusanos, ¿eh? Fíjate, qué bárbaro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Qué impresionante. Bueno, vamos a comentarles muy rápido, fíjense. Resulta que estuvimos, Sandra, en una reunión nacional de vinculación. La segunda reunión nacional de vinculación. ¿En dónde? En la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue un evento en colaboración con la NUYES. La NUYES viene siendo la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Así es. Fue un evento muy interesante, hubo diferentes ponencias, diferentes temas, se abarcaron diferentes aspectos de lo que es la vinculación, la necesidad de vinculación, qué estrategias se tienen, qué es lo que tenemos que hacer. Y sabes que sobre todo algo que hemos impulsado mucho, las redes. Las redes de comunicación, de colaboración. Las redes de colaboración. Así es, vale la pena mencionar que estuvieron entidades gubernamentales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el director general, ¿verdad? Estuvo también representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del gobierno a nivel federal. Estuvieron obviamente las universidades, representantes del gobernador del estado en dicha reunión. Y la verdad estuvieron instituciones también del sector privado, empresarios. Sí, sí. Empresarios muy fuertes. Sí, sí. Y fíjate, nos llamó la atención de que se empieza a hablar aparentemente el mismo idioma. Vamos a apostarle a la inversión en ciencia y tecnología, a vincular, a fortalecer la vinculación entre las universidades y las empresas para fomentar el desarrollo sustentable, ¿verdad?, con bases firmes de nuestro país. A mí me llamó mucho la atención que el señor gobernador ya esté consciente de este paso que se tiene que dar ya por las universidades, pero este paso que se tiene que dar entre universidades, entre gobierno e iniciativa privada. Así es. Entonces, las universidades reafirmaron su compromiso, fíjense, cerca de 100 universidades de todo el país, las responsables de vinculación de estas universidades se reunieron, allí estuvimos presentes por la División de Ingeniería, también estuvo el maestro Manuel Ignacio Guerra, director de vinculación y difusión de la Universidad de Sonora, el cual le hizo una muy buena exposición, por cierto, un saludo al maestro Guerra, sobre sus estrategias de vinculación en la Universidad de Sonora. ¿Y esto qué implica? Las universidades reafirman su compromiso de vincularse con los grandes problemas del país. Del país, sí. A fortalecer la innovación. Sí. La competitividad. Sí, y en ese sentido de que el maestro Guerra hizo muy buen papel, pues ya tenemos la Red Nacional de Vinculación. Pero ahí básicamente lo que se hizo por los responsables de las diferentes áreas, por decirlo así, o estados, es dar un dictamen de los avances que tenemos como redes regionales de vinculación. Que vale la pena mencionar, aquí la universidad está impulsando la red de la región noroeste de vinculación. Así es de que las universidades están haciendo lo propio para fortalecer la vinculación cultural con los sectores productivos, industria, etcétera, y las comunidades. Una universidad comprometida con la sociedad. Fue un dato muy, muy importante, ¿verdad? Una universidad socialmente responsable. Responsable. Por ahí va. Muy bien. Seguimos. Vamos a pasar a nuestra sesión de la entrevista, por favor. Como les dijimos inicialmente, pues, se encuentra con nosotros el maestro de ciencias Oscar Martínez Martínez y el maestro de ciencias Rafael Flores Pérez. Ellos son pues representantes de muy, muy importantes de la generación 70-75, ¿verdad?, que se unieron hace algunos días para fortalecer el acercamiento de la generación para conservar el espíritu universitario, nos dicen, y los invitamos aquí. ¿Cómo están ahora sí otra vez? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. El viernes 13 tuvieron una ceremonia muy importante. A ver, platíquenos un poquito de eso. Bueno, antes de iniciar, de platicar sobre la ceremonia que tuvimos el viernes 13, pues puedo comentar que cómo se originó esta reunión de la generación. Resulta que los compañeros Enrique Flores y el compañero Rubén Montiel, hace aproximadamente pues un año más o menos que se encontraron ellos aquí en Hermosillo, en un congreso de metalurgia. Uh-huh. Entonces ellos platicaron sobre la posibilidad de tratar de reunirnos como el maestro, bueno, el ingeniero Enrique Flores vive aquí en Hermosillo, entonces él a través de él se empezó a comunicar con otros compañeros de los que estamos aquí en Hermosillo y fue como empezamos a tratar de hacer la reunión esta, porque el compañero Rubén Montiel, él está en Durango, en Cuencamo, Durango, entonces él trabaja en una mina ahí, entonces de ahí, a partir de eso empezamos pues a programar esta reunión. Durante todo el año estuvimos trabajando para la reunión y fue a principios de este año cuando ya empezamos a tomar forma a lo que logramos hacer este fin de semana pasado. Entonces, este viernes pasado, 13 de noviembre, nos reunimos y tuvimos una ceremonia en la cual pues fue ahí en el Auditorio Rivera Zamudio. Fue a las 6 de la mañana. En Hermosillo, aquí Sonora, en Hermosillo, ¿verdad?, en la Universidad de Sonora. Fue de este. Nos acompañó el doctor Leobardo Valenzuela, quien como director de la división, ¿no?, de ingeniería, y además él fungió también como representante del rector doctor Heriberto Grijalva. Y estuvo también el maestro en ciencia Leonel Servín, quien está en funciones ahorita como jefe de departamento de ingeniería química, ¿no? Una fiesta, un día memorable, mi estimado tocayo Rafael. Así es, resultó todo un éxito esta fiesta que se inició el viernes y a partir de ahí continuó el sábado y el domingo. Sin embargo, para llegar a esto, el hecho de contactar ver dónde se encuentran 30 personas egresados después de 35 años es sumamente difícil. El hecho de hacer memoria, tratar de localizar a todos los maestros, ubicarlos, coincidir con ellos, muchos de ellos ya ahorita ya están jubilados, maestros nuestros, algunos han fallecido, y el hecho de hacer toda la logística para reunir a todo un grupo de personas que teníamos bastantes años sin vernos, compartir experiencias, ver qué estábamos haciendo. ¿Qué sentimientos encontrados se dieron a encontrarse con amigos de muchos, muchos años? ¡Ey, que a ti te decían tal! Los apodos. Tú eres este. Oye, tú eres fulano. Después ya se conocían, te reconocían todavía. Fíjate que precisamente algo que ahí se notó en la reunión al principio, cuando nos empezamos a encontrarnos, a reencontrarnos, precisamente al inicio de la ceremonia, antes de empezar la ceremonia del viernes, porque incluso nos citamos a las 4:30 de la tarde para tomarnos una fotografía, ¿no? La generación. Hubo un compañero ahí en el que todos, casi todos coincidieron de que no lo reconocían cuando al principio que lo vieran, ¿no? Un ingeniero. Sí, y que era al compañero, al amigo de nosotros, pues Rubén Montiel, que él, como les digo ahorita, él está pues en una mina trabajando, sí, en Durango. Entonces este fue el comentario entre algunos de nosotros, ay, sí, no lo reconocía. O sea que cada quien tiene que llegar con un letrerito. Yo soy tal, o me decían tal. No, fíjense, yo los felicito mucho porque fue una labor muy ardua la que tuvieron que realizar. Se los digo por experiencia, pues yo soy egresada despuesito que ustedes. Tratamos nosotros de organizarnos como grupo, de promover este tipo de reunión, sobre todo cuando cumplimos los 20 años de egresados. Pero dado que se encuentran en diferentes partes del país, ya tienen sus compromisos, no se pudo dar la reunión. La dimos posteriormente, pero de 40 que éramos, no, solamente no asistimos 15. No es fácil, por eso los felicito. Felicito. Sí, de hecho, pues sí, resulta que de los compañeros que están fuera de aquí de Hermosillo, pues pudo venir un compañero de nosotros, Fernando Mejía, que él está en San Diego, California. Rubén Montiel, que les comento, está en Cuéncamo, Durango. El maestro, el compañero Martín Arballo, que él está en el Grupo Lala en Torreón, Coahuila. Y el maestro en la región lagunera, una de las empresas más importantes del país, así, el Grupo Lala. Y también, pues, un compañero que vive en Cancún, no, ese sí, él no pudo venir porque pues tiene problema, un poco de problema de salud, sí, pero que sin embargo a todos les enviamos un correo invitándolos para que nos escucharan. Ojalá que nos estén escuchando y que pues desde aquí les estamos enviando un saludo y que todavía prácticamente seguimos con la fiesta, ¿no? Del fin de semana. Oye, y muy buen pretexto para que lo hayan hecho allá en Cancún. Nosotros los podemos apoyar en la logística en Cancún si lo hacen la siguiente vez. Sí, si lo hacen la siguiente vez. ¿Quiénes? Yo me imagino que se juntaron a este grupo de egresados de 35 años después de encontrarse. Se pusieron a recordar sus maestros primeros, quiénes fueron, sus instalaciones, sus laboratorios. ¿Qué ha pasado en 35 años? ¿Ha cambiado el mundo? ¿Ha cambiado la universidad? ¿Cómo lo han visto ustedes? Se pudiera decir que en estos 35 años ha habido cambios muy drásticos en la universidad, uh-huh, en nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país y en todo el mundo. Cuando nosotros éramos estudiantes, pues se acostumbraba, en lugar de toda la sofisticación tecnológica que existe ahora, pues nosotros manejábamos reglas de cálculo. No teníamos computadora. No tenías computadora. Que por cierto, aquí Oscar Martínez tiene una regla de cálculo en la mano. Así es. Del año del cohete, ¿verdad? Pues más o menos de los años 70, a principios de la generación 70-75, ¿no? Así es, Oscar. Sí. Digo, es Rafael. Y ahorita los estudiantes pues tienen una gran cantidad de instrumentos para trabajar. Están sumamente comunicados. O sea, el solo hecho de estar nosotros participando en este programa de radio y estarnos oyendo en todos lados del país y de Estados Unidos, algunos compañeros nuestros, pues ya es una muestra del avance que ha habido. y pues los avances tecnológicos han sido tremendos. Mencionábamos, más o menos, yo soy más chavalo que ustedes, ¿verdad? Desde luego. Ajá. Pero yo recuerdo que en la Facultad de Ingeniería, en la UNAM, y aquí también, según ustedes me contaban, había una computadora, solo una computadora. Sí, de tarjeta. Y ahorita hay cientos de computadoras. Bueno, de hecho sí, ¿no? En esa época, pues había una sola computadora que estaba en el edificio principal. Sí. Que se, el lenguaje que se utilizaba de computación que nos enseñaron ese era el Fortran 4. Pero era el Fortran 4 de todavía de perforar tarjetas. En la universidad había como dos o tres lugares, por ahí en ingeniería civil, en contabilidad, había unas máquinas para perforar. Y todos los compañeros que llevábamos de toda la universidad la materia de programación, pues ahí nos teníamos que turnar para poder perforar nuestros programas. Uh-huh. Y pues se hacían grandes colas, ¿no? Incluso nos programaban hasta la madrugada para ir a perforar. Sí, y ahí la cosa era que si se equivocaba uno en un dedo de teclear, el programa nomás nos salía, y pues ya cuando metimos la tarjeta que entregamos ahí al centro de cómputo, el programa nomás salía el programa mal, y volver a hacer cola para corregir. ¿Y ahora? No, pues ahora ¿cuál? Ahora todo el mundo, pues si ustedes se dan cuenta o nos damos cuenta todos, pasamos por los cafés y ahí vemos a todos los chamacos, los chavalos ahorita con su laptop, ¿no? Grandes laboratorios, sí, en el Departamento de Ingeniería Química, con computadoras individuales. Sí, equipo, así, infraestructura. A ver, jóvenes, les voy a decir jóvenes, pues todavía son jóvenes. Cuando ustedes salieron como ingenieros químicos, creo que en aquel entonces no había área su especialidad, ¿o me equivoco? No, sí había. Desde aquella época apenas se iniciaban las áreas de especialidad. Existían tres áreas, una sobre alimentos, la otra sobre metalurgia y la otra en diseño y operación de plantas y procesos. Entonces, en nuestra generación, pues, la gran mayoría se orientó hacia el área de alimentos, sí. Dado el hecho de las fuentes de trabajo que existían aquí en el estado de Sonora, y fueron aproximadamente como unas 12 personas los que se fueron por esa área. Por metalurgia, que apenas estaba naciendo, fueron 6, y por el área de operación y diseño de plantas de proceso fueron 9. Entonces, en aquella época nos decían que el nivel académico de la universidad era un nivel muy alto y que nosotros realmente no íbamos a tener ninguna dificultad en conseguir dónde ubicarnos a trabajar. Uh-huh. Y efectivamente, o sea, a pesar de que aquí el estado de Sonora pues no contaba, bueno, ahorita también adolece un poco sobre industria de tipo químico. Uh-huh. Nosotros, la gran mayoría, consiguió ubicarse en diferentes puestos de trabajo, en México, en Veracruz, en Guadalajara, prácticamente en todo el país. Y a partir de ahí, pues todos han estado trabajando en uno o en otro lado. De nuestra generación, únicamente una o dos personas se han jubilado. Han fallecido, lamentablemente, 4 personas, pero el resto, más así. Pues es un buena cifra, vamos, ¿no? Estamos en actividad. Es un buen número todavía. Una generación exitosa, pueden considerarla, de amigos, amigas. ¿Cómo andaban? Ingenieras, ¿había ingenieras en aquel entonces? En la generación de nosotros fueron 2 personas, 2 mujeres. Dos mujeres. Sí. Casi no era muy socorrida. Sí, era la compañera de Idalia Esquer, que ella es originaria de Empalme y que ahorita ella vive aquí. Ajá. Y la compañera Guadalupe Mendoza, que ella es originaria de Magdalena. Sí. Que ella está jubilada por el Colegio de Bachilleres. Okay. Fíjate, yo siento, en función de los tiempos de antes, como que la mujer, ya para estudiar carrera como ingeniería química, no era muy bien vista, no era muy bien aceptada en un medio que decían es para hombres. Fíjate cómo ha cambiado de 35 años a la fecha. La computadora, ya vimos los medios de comunicación, y el género. ¿El género? Hay ingenieras, muchas ingenieras. Sí. Oiga, fíjese, Javier Sánchez Lozano. Sí. ¿Lo conocen ustedes? Sí, cómo no. Los escuchan del Carmel, California. Nos está escuchando allá. Un saludo. Un saludo a todos, a nuestro compañero. Javier Sánchez, compañero de ustedes. Sí, sí. Él estudió con nosotros, Javier Sánchez. ¿Y qué tal era? ¿Medio burrito o era picadón? Pues era de los mejorcitos. No, puede decir que no. y él fue también miembro de la estudiantina. Lo que sí le admiramos mucho es que es una persona que domina muy bien los instrumentos musicales. Así, un ingeniero, sí, el arte, no está peleado, ¿verdad? No, claro que no. Incluso creo que ahora, hace como un par de meses estuvo aquí, nos visitó aquí en Hermosillo y estuvimos conviviendo con él también. Uh-huh. Pues es parte también de su trabajo ahorita en California, donde se encuentra él. Sí. Pues fíjate, nos hubiera hablado por teléfono para comentar. Para comentar, por aquí. Sí. Bueno, muchas gracias, Javier Sánchez Lozano, desde California. Ustedes como egresados, bueno, nosotros también somos egresados, pero ustedes con 35 años, ¿qué es lo que más extrañan de aquellos tiempos? ¿Cuál es la mayor nostalgia que sienten con respecto al tiempo actual? ¿Qué extrañan más? Sin llorar, nada más se hace esa pregunta. Sandra causó estragos en el ánimo de nuestros ingenieros. Pues, de hecho, fue una época muy bonita. Creo, lo sentimos así nosotros, ¿no? Porque ahora que estuvimos reunidos, que estuvimos platicando, nos estuvimos acordando de todas las, podríamos decir que hasta travesuras, ¿no? Que hacíamos, sí, cuando estábamos estudiando. La convivencia con los maestros que todavía hasta el momento trabajan como maestro de la Universidad de Sonora, ¿no? Incluso en el evento nos acompañó el maestro Osvaldo Landavazo, quien fue habló también en representación de los maestros que fueron de nuestros en la generación. Qué bello, ¿sí? Qué emotivo. Sí. Fíjate, nos dice también aquí nuestro operador técnico Noé que también Javier Sánchez fue un gran pitcher de la Universidad de Sonora. Bueno, ahí sí que me disculpe, ¿verdad? A lo mejor fíjate, sí, ¿no? Porque muy completo. Sí, pues son partes así en que a lo mejor de repente uno se nos así escapa, es, ¿no? De la memoria, y qué bueno que haya sido, porque eso sí, yo recuerdo que nos acordamos que, por ejemplo, ahí donde está el área, todo lo que es los edificios de ingeniería industrial, pues era un campo, ¿no? Y ahí jugábamos béisbol, ahí jugábamos siempre con los maestros, incluso con el maestro Rivera Zamudio y todo eso. Pues fíjese, maestro, la verdad, aquí tenemos a Oscar Martínez Martínez y Rafael Flores Pérez de la generación, pues 75. Hace 35 años que egresaron de aquí. Nos vinieron a platicar sobre esta reunión muy importante que realizó la generación. Pues nos tenemos que despedir, desgraciadamente. Ya les hicimos la invitación para que su generación, pues se fortalezca su unión, ¿verdad? Nuestros deseos. Y que sean parte de este esfuerzo universitario también. Los invitamos a que nos traigan sus experiencias. Rafael, Oscar. Pues Rafael, Sandra Millera, agradecemos mucho la invitación y esperamos estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Oscar. Sí. Enhorabuena, felicidades. Sí. Y un saludo a todos los egresados de hace 35 años de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora, en donde estén. Aquí tienen su casa en la Universidad de Sonora, y desde luego la División de Ingeniería Química sigue trabajando, muy bien. Así es, muy duro. Hasta luego, Sandra, nos vamos. Hasta luego, nos vamos. Como siempre, nos esperamos dentro de 8 días, su servidor Rafael Pacheco y Sandra Mirilla Gómez Cuadras. Los esperamos el próximo miércoles, como siempre, Radio Universidad y la División de Ingeniería los espera, y no hay que cobrarle a nuestro operador técnico, se despide también de ustedes. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.